Bueno, Cacho, Barriro, la crónica de Xavier. Hoy, sobre todo, quería comentaros de Marrazo en Villera, la reunión de tiburones que hubo el sábado en nuestro pueblo, aprovechando el tema de los carnavales. El grupo Arso pues quiso hacer una parodia satírico, festiva, denunciando pues bueno a los tiburones que tenemos en nuestra sociedad, políticos, banqueros, empresariales. Entonces, pues bueno, se hizo una salida, se salió, se paseó por el pueblo a pesar del fatal tiempo que hacía, llovía, lo cual nos impidió utilizar un audio que teníamos preparado, que le hubiera dado juego a la acción en sí y al paseillo festivo que hizo. Pero bueno, estuvo bastante interesante. Decir que la comitiva, pues bueno, para comprar voluntades, no, pues partió muchos billetes de 500, de esos euros, de los que no veis nunca. Esto, y luego, pues claro, sí que es cierto que en la acción se denunciaba a los tiburones, se denunciaba a los tiburones políticos que están en el Parlamento Estatal, que ante 1.400.000 firmas que exigen al Parlamento Español un cambio en la ley hipotecaria, con tres puntos bien claros de acción en pago retroactiva, paralización de todos los desahucios que signifique abandono de la residencia habitual, y el alquiler social. Tres cosas que son bastante sencillas, digamos, y sobre todo aliviarían y terminarían con el drama que están suponiendo los desahucios. Por seguir con el tema de los ejemplos, denunciábamos también los tiburones bancarios. Gure Kutxa, la de todos los guipuchis. Este es un ejemplo muy cercano. Nos toca esta semana pasada con nuestra vecina de Agustinas, del barrio de Agustinas, Lorena, la cual la semana pasada Kutxa trató de dejarla en la calle, pese a tener dos recursos interpuestos, y se supone que hasta que no se vean los recursos, ellos no pueden mover, pero bueno, trataron de mover el tema para dejarle en la calle. Una vez más se demuestra que Kutxa, sus directivos, pero sobre todo, que es lo más grave y lo más denunciable, los partidos políticos que han nombrado a esos directivos, los sindicatos que han apoyado a esos directivos, que hablan de que están en contra de los desahucios, pero en realidad lo que mantienen es todo el entramado legal que consiente que haya esos desahucios, no queriendo modificar la ley hipotecaria. Mantienen a los cargos directivos que han hecho y que efectúan y que llevan adelante a los desahucios, y luego, como pasó recientemente el 27 de noviembre en el ayuntamiento de nuestro pueblo, sí, eso sí, votan unánimemente que están en contra de los desahucios, que es un drama, que tal, que cual, y dices, estos se están riendo de nosotros a la cara. Y por comentar ya el último de los tiburones, ¿qué decir? Pues de los tiburones empresariales. Hemos tenido hace poco un ejemplo claro, aquí cercano, la CAF, una empresa con 100 millones de euros de beneficios, que pretendía mandar a un montón de sus trabajadores al ERE, cuando en realidad está teniendo beneficios y muy suculentos. Inditex, y su benefactor dueño, que se dedica a utilizar a menores y agentes en condiciones pésimas de trabajo en las fábricas distribuidas por todo el mundo. Pero luego, eso sí, el muy sinvergüenza se permite donar a Cáritas mientras mantiene sus empresas en paraísos fiscales para no dar un duro a los impuestos, ¿no? Para escaquearse de pagar impuestos. El expresidente de la COE, que era antes tan bajo y ahora está en el talego, condenado por cometer delitos. El presidente actual de la COE, Joan Rosell, que duda de que haya 6 millones de parados. Entiende que sobran funcionarios. Y claro, cuando dice funcionarios, evidentemente, ¿qué sobran? Profesores, médicos, enfermeros, asistentes sociales. Que entiende que hay que trabajar por salarios por debajo de los convenios. Estos son ejemplos claros, y lo que sí tenemos claro desde Barso Taldea es la firme intención de seguir denunciando a estos tiburones. Sí, animar a todo el mundo que quiera participar del colectivo, que a través de grupo arrobahotmail.com se pueden poner en contacto. Hacemos reuniones semanales y ya quedaríamos. Y luego que pueden consultar las cosas que se hacen y tal a través del Facebook, que es con Grupo Arso Taldea. Y para terminar, voy a dar una recetita de un postre, que va a ser peras al vino. Para 6 personas, unas 6 peras de tipo conferencia, medio litro de vino tinto, unos 200 gramos, 250 gramos de azúcar y una rama de canela. Pelamos las peras, colocamos en una cazuela con el vino tinto y un medio vasito de agua, añadimos el azúcar, la rama de canela troceada y hervimos unos 10-15 minutos más o menos hasta que comprobemos que las peras están blanditas. Luego las retiramos y reducimos otros 15-20 minutos mínimo el vino que hemos dejado para que coja un punto más carameloso. Dejar enfriar y, bueno, se puede tomar templado o frío. Prestatu ta dastatu. Honeit. Vamos, son dos, Xavi, mila esker. Igual, bueno, ya has dado la receta, es la manera de acabar tu crónica, pero igual también recordar que tenemos una cita para este sábado, bueno, también, sí, ¿no? A las 12 del mediodía, ¿no? En Donosti. El sábado 16, bueno, de hecho, desde el grupo Arso estamos moviendo, bueno, hay contactos, tenemos ya como atau, como una media charanga, tal. Hay intención alguna gente, por parte de alguna gente, de acudir disfrazados, sobre todo para que la mani tenga un poco más de colorido y sea un poco más dicharrachera que lo que han sido las últimas manifestaciones, sobre todo las de un poco tamaño grande que se han celebrado en Donosti, ya sea pues en el marco de la huelga, de las distintas grebas o en alguna otra movilización que ha habido. Pues muy bien, muy bien. Bueno, hoy ha sido el miércoles, para la semana que viene ya te esperamos de vuelta los martes. Venga, mi escala. Vale. Venga, adiós.